Ian Carosio, que está en comunicación telefónica con nosotros. Hola, Ian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Vero, te saluda. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Qué lío que hicimos en Pico, ¿eh? Sí, fue... fue hermoso igual. Fue hermoso, un lío hermoso, un lío hermoso. Sí, total. ¿Vos estuviste en la marcha, en la primera, la del año pasado? Sí, también. Uh-huh. Era nuevito, pero sí. Claro. ¿Notaste diferencias? Sí, qué sé yo. Yo el año pasado era mi primer marcha, no solo de disidencia, sino en general. Y digamos como que no tenía mucha idea de lo que era la marcha. Yo lo pasé más que nada con mis amigos, digamos. No fue como ahora, que yo lo tomo más como una lucha política. Uh-huh, uh-huh. Entonces fue, en ese sentido, fue bastante distinto. Claro. Y además, bueno, agarraste micrófono, claro, dijiste lo tuyo, te pusiste como más... pusiste más el cuerpo, ¿no? Por ahí el año pasado fue a ver qué onda, cómo me siento, y seguramente te sentiste bien también, ¿no? Pero esto fue distinto. Y con respecto a la repercusión de la gente en la ciudad de General Pico, ¿notaste alguna diferencia? Porque una supone que una marcha, después la siguiente, y la siguiente es como que se van construyendo, se van abriendo algunas puertas, se irán cerrando otras, lógicamente. ¿Algo de eso pudiste leer también? Y bueno, sí hubo un lío porque, bueno, yo, como, bueno, vos sabés, anduve en cueros y como yo soy un pibe trans, tengo mis tetas, al igual que, bueno, Roberto de la Cresta de la Diversidad, que andaba con una hoja de Adán tapándose, y son cosas que nosotros obviamente las visibilizamos porque son cuestiones que existen. Yo existo, tengo tetas y lo voy a visibilizar. Uh-huh. Y bueno, la gente reaccionó en las redes sociales, todo mal, en contra, bien reaccionario. Y nada, eso fue lo único así distinto al año pasado y que hubo una respuesta distinta. Uh-huh. Pero bueno, eso no nos va a frenar. Por supuesto, pero además el mensaje es ese, ¿no? Es claro, romper con todo eso. Y es decir, bueno, totalmente, acá estoy, así es mi cuerpo. Y las reacciones, bueno, serán procesos que las otras personas tendrán que ir viendo a ver qué hacen con ese malestar. Porque tal vez lo primero que hay que preguntarse es... ¿qué te molesta tanto la desnudez? ¿No sería buenísimo que anduviéramos todos sin nada puesto, desfilando por la vida, no? Sería, sí, digamos, ¿no?, la situación ideal. Como cada uno quiere. Claro, pero sí, es más, yo pensaba, a ver, hasta dos hojas se puso, mira, una atrás y otra adelante. Y además que tenía un cancán, no andaba. Sí, no, nada que ver, no había nada para... Era digamos, también... Sí, más ganas de romper los huevos que tiene la gente. Sí, sí, me parece que hay que darle también la poca trascendencia que eso tiene, y en todo caso leerlo de esa manera. Bueno, se genera una incomodidad en algún otro y será cuestión de esa otra persona ver qué hace con esa incomodidad, uh-huh, qué es lo que tanto molesta. La marcha pasada, ¿vos recién estabas como transicionando en tu género? No, yo llevaba un par de meses. Uh-huh. Ya llevaba un par de meses, ahora ya hace como un año y medio. Claro. Así que nada, estoy mucho más entrado en todo lo que es ser trans, mucho más informado y mucho más formado también políticamente para dar la pelea que en ese momento. Absolutamente fundamental, ¿no? Un respaldo teórico, ideológico, político. Total. ¿No? Para dar la batalla. Y Ian, ¿cómo fue que recurriste a la hormonización a través de la salud pública? Sí. Uh-huh. Sí, porque no tengo obra social, porque no consigo un trabajo, digamos, en blanco, ya sea por la precarización que hay y también por ser trans, digamos. Claro. Estamos viviendo una época de ajuste tremendo de la mano de Macri, pero también, bueno, del pacto social que ya se viene de la mano de Fernández, que ya está anunciando. Y sabemos que, bueno, los primeros, siempre los más vulnerados, vamos a ser el colectivo disidente, uh-huh, tanto por las hormonas, por también los medicamentos para VIH y todo lo que se necesita, siempre vamos a ser los primeros en sufrir el ajuste, uh-huh, junto con las mujeres, obviamente, también. Uh-huh. Sí. Y en la salud pública, ¿cómo fue ese proceso? Primero, bueno, primero descubrir vos misma que querías hacer este cambio, ¿no? Sí, al principio yo creí que no quería el cambio, pero nada, después como fue más como, digamos, la gente como no me respetaba, como mis pronombres, yo terminé diciendo, bueno, voy a hacer el cambio porque es la única forma que me van a respetar. Y cuando empecé a hacer el cambio me di cuenta que al final yo me sentía más bien conmigo mismo y me dejó de importar si las demás personas, claro, realmente me respetaban o no, porque yo ya estaba seguro de lo que era. Claro. Entonces fue todo un proceso de descubrimiento y que lo sigue siendo de a poco también. Seguro, seguro. Y la decisión de decir, bueno, yo voy a desfilar o yo voy a estar en la marcha en cueros porque soy un pibe trans, Y bueno, también es una ventaja que tienen los cuerpos masculinos, ¿no? La de poder andar en cuero, las mujeres todavía no. Pero en tu caso, bueno, todavía tenés tetas y dijiste, bueno, este es mi cuerpo, acá se los muestro. ¿Tuviste que, no sé, pensarlo, procesarlo, consultarlo? ¿Cómo fue para esa nada. Sensación? Nada. Ya en el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias ya había, en el tetazo ya lo había hecho. Uh-huh. Disculpa, el gato me está jodiendo. Siempre hay un gatite en estas sí, entrevistas, te digo, ¿eh? Sí, total. Siempre, siempre. Y nada, pero no lo pienso mucho porque es... A ver, yo no tengo como ese prejuicio de que si las tetas se ven, esto, lo otro. Yo pienso que si a los demás les molesta, bueno, que les siga molestando y que lo acepten. Uh-huh. Yo no. Sí, es un no problema de la otra persona. Sí. Como decíamos hoy, ¿no? Es un problema de la otra persona. Y respecto de la modificación en tu cuerpo, ¿estás contento? Sí, total. Muy. Sí. Excepto por los kilitos de más que se me vienen subiendo, que bueno, en realidad no importan, pero sí por la salud, porque me va a complicar. Uh-huh. Pero más allá de eso, todo me está sentando re bien y me hace cada día más feliz. ¿Y el aumento de peso tiene que ver con la hormonización o es otra cosa? Sí, total. Es de la hormonización. Ajá. Sí. Está. Bien. Sí, y me puede hacer mal porque me puede convertir la grasa, me puede convertir todo mi testosterona en estrógeno de nuevo. Mm. Pero bueno. Pero bueno, estás haciendo sí, todo esto de manera, digamos, con una persona, con un profesional. Claro, sí. Ahí está. Que te sí, van... de hecho yo me atiendo en Buenos Aires porque por ahora en La Pampa, la salud pública en ese sentido, nada. Ah, mira. Tenemos el caso de algunos otros que como vos también han hecho la transición, pero claro, no en Pico, sino en otras localidades. Claro. Y han tenido... O la gente que lo hace acá es en privado, o sea, por obra social y esas claro, cosas, pero en salud pública uh-huh, cero. Uh-huh. Bien, capaz que depende un poco también de quienes estén a cargo de esos centros de salud, ¿no? Porque viste que aunque haya una política que se baje en un sentido, después parece que las cosas funcionan más o menos de acuerdo a quién está a cargo. Como nos pasa, qué sé yo, por ejemplo, con la educación sexual integral. Tenés una directora copada en el establecimiento, una docente que es abierta a toda esta temática y la cosa funciona. Ahora, si no, estamos como en otro país, aunque exista la legislación que les obligue, ¿no?, a todo eso. En tu caso, ¿cómo viviste? Sí, igual me parece que debería haber más legislación en ese caso, porque los profesores, docentes que quieren dar la educación sexual necesitan o informarse por un lado, uh-huh, o por ellos mismos, andar a saber de dónde, y si no, tiene que hacer talleres que salen carísimos. Claro. Entonces me parece que habría, igual que el Estado, tendría que intervenir más en ese sentido también. Incluso también para... Para, no sé si el término correcto, porque no me gusta el punitivismo, pero tendría que haber un control también sobre quien se niega a cumplir con algo, que en definitiva hay una ley no creada para que eso se haga. Es como que queda medio salvado a lo que le parece a cada uno. ¿Vos ya terminaste la escuela? No sé cuántos años tenés, Ian. Tengo 20 y estoy haciendo nocturno, me queda este mes y termino. Terminás, bien. ¿Y cómo viviste el tema de la educación sexual integral en tu recorrido por la escuela? La secundaria fue una sola profesora que nos dio un poquito, unas clases, después otro profesor, pero no mucho. O sea, la escuela en general no se movió para que sea como se debe ser. Uh-huh. Igual yo creo que esto también, yo igual fui una escuela religiosa a pesar de eso. Ajá. Uh-huh. Y un poco se vio. Pero yo creo que también todo esto tiene que ver porque, digo, les están dando espacio en el sector político a estos sectores reaccionarios del clero, uh-huh, los sectores clericales, que para mí es un gran error porque, o sea, siempre fueron en contra de nuestros derechos, fue el sector que estuvo, apoyó a la dictadura y un montón de cosas, y ahora los meten en las listas, hacen alianzas. Pero no solamente la derecha, digo, la centro también ahora también. Digo, uh-huh, Alberto Fernández con Mansur en Tucumán, haciendo pactos, metiendo gente en la lista, gente celeste, que después a la hora de votar las leyes van a estar todos en contra. Okay. Entonces, digo, darle espacio a este tipo de gente también tiene mucho que ver con toda la educación sexual que nos falta y todo y todos los derechos también. Por eso es tan importante la militancia en las calles, ¿no? Que es la que va ahí haciendo fuerza para modificar esto y para que nadie relaje con que se pueda hacer lo que uh-huh, lo que quieran, sino claro, que hay cosas para cumplir. Ian, en este proceso, ¿tu familia biológica te fue acompañando? ¿Cómo lo viviste esa cuestión? Sí, al principio fue medio difícil porque era algo que no se entendía, digamos, y a mí me costó mucho decirlo, por un tiempo lo tuve muy en secreto, incluso cuando empecé la hormonización como que no lo dije, y ya lo último era obligado, tipo, se notaban mis cambios y lo tuve que decir, y no sé, y nada, como que no me apoyaron, digamos, mucho, pero ya con el tiempo, con información que yo le fui dando y charlando, ahora nada, ahora está todo re bien, me rebancan y todo, pero, pero fue un proceso. Claro, imagino esas primeras consultas y todo sin ninguna persona de tu familia que te que te contuviera, ¿no? Y, y te animaste a hacerlo igual, digamos. Sí, tuve mucho acompañamiento también de mis compañeros de Libre Diversidad que me bancaron un montón, incluso en los viajes allá, me ayudaron, me asesoraron. Bien, bien. Y bueno, y ese y ahí estuvo el respaldo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿tenés hermanes, hermanas? Tengo un hermanito de 4 años. Un hermanito de 4 años, bien. Sí, me encanta porque yo a veces a él se lo explico y él me dice, yo le digo, porque cuando, o sea, él vio mi transición, por más que era chiquito, él se acuerda que yo era una nena, digamos, y me dice, y ahora sos un nene, como yo, y yo le digo, es claro, y vos también, si querés podés ser una nena, y sí, me dice, y lo entienden re fácil, entonces ahí cuando te das cuenta que lo que hace falta es la educación sexual y que a veces lo que los que son renegados de que los nenes entienden estas cosas son los padres, no los nenes. Sí, sí, sí. Y esto que decimos siempre desde acá, ¿no? Que es tanta la libertad que tenemos, son tanta la cantidad de cosas que podemos elegir, pero como que la educación no nos vino acompañando para eso, a buscar a ver qué es lo que deseamos, qué es lo que nos hace felices. Totalmente. Sí, más que nada la educación tiene más que ver con las responsabilidades con las que tenemos que cumplir, cómo portarnos bien, pasa como por otro carril. ¿Cómo cumplir las normas de este sistema, básicamente, para no salirnos de eso? Para no salirnos. Pero educarnos para ver cuál es mi deseo es re difícil. Ahora, de todas maneras, Ian, tenés 20 años, ya empezaste con todo eso, es decir, que tenés un larguísimo recorrido ya desde una edad bastante temprana, donde vas haciendo la construcción de tu propio ser. Imagino que, que sos consciente también de eso, es una buena, ¿o no? Sí, sí, sí, total. Sí, cada elección que hago por mí o por mi vida me hace pensar que tengo nada, un montón de oportunidades que mucha gente no tiene también y me pone re contento. Una de y también las... ganas de luchar, obviamente, para que todos puedan tener esas oportunidades. Una de las consignas que hemos estado llevando adelante en las marchas de visibilización ha sido la importancia de la inclusión laboral trans. Imagino que en tu caso también lo vivís como algo personal, más allá de lo colectivo, también desde lo personal. ¿Te gustaría trabajar en algo en particular? ¿Tenés algún gusto? Sinceramente siempre me salí de lo de así de estas cosas, prefiero no sé hacer tipo cosas, no sé, tipo una huerta, conseguirme mi comida, no sé cómo explicarte. O sea, cosas que no le sirvan a este sistema, digamos. Claro, por fuera del sistema capitalista de intercambio de hago un trabajo y me pagás con algo, sino claro, pero digamos que es muy difícil si tuviera que realmente elegir. Yo siempre quise estudiar ingeniería ambiental. Y estar en la parte de las empresas donde ven cómo reducir y hacer el menor impacto ambiental posible. Bien, tiene una relación con lo otro, ¿no? Que vos te imaginás por ahí la huerta y cuando lo pensás en trabajo y en estudio, tal vez sea algo muy similar, pero a gran escala. Claro, digamos, el medio ambiente es lo que siempre me importó, me va a seguir importando porque si no cambia ahora la cosa, digamos, no vamos por buen camino y no hay mucho futuro tampoco. Y en tu alimentación, ¿cómo manejas ese tema? Porque también viste que hay como una revisión sobre la forma en la que nos alimentamos y el impacto que esa forma de alimentarnos tiene, pensando más allá de los seres sintientes que son los animales, cuando lo pensamos en relación al cuidado del medio ambiente. ¿Vas haciendo alguna búsqueda en ese sentido? Mira, yo fui vegano 1 año y medio. Y por, o sea, yo entiendo que el veganismo reduce un montón el daño ambiental por todo lo que hace la ganadería, el cómo daña el medio ambiente, gasta el agua y un montón de cosas, pero por temas económicos yo estuve fuera, me echaron básicamente de mi casa y estuve viviendo en la casita de la diversidad, que seguro lo conoces. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, la gente come carne y yo me tuve que amoldar a esto porque no tenía ni 2 pesos como para salir a comprar mi propia comida. Claro. Y ahí fue cuando tuve que dejar. Después, de a poco, intenté volver y nada, pero o sea, yo ahora lo que más intento es comer orgánico, dejar la carne, pero yo entiendo que más allá de que yo quiera hacer mi esfuerzo, que yo solo no voy a cambiar el mundo, sí, entonces. Sí. Entonces, por más que yo lo intente, yo sé que la lucha va más allá y que es una lucha colectiva de cambiar este sistema, cambiar los modos de producción que tenemos, porque tiene la comida no tiene que ser ganancia de unos pocos, sino un derecho para todas las personas. Y la forma de producción está hecha específicamente para ganar y ganar y ganar. Totalmente. Y no realmente alimentar a las personas. Claro, sí. Está en función de la ganancia, tal cual, y no de la alimentación. Sí. Y de hecho, bueno, todo el sistema está pensado para que vayas en otro sentido, para que comas carne. Entonces se te recontra, dificulta todo. Claro que sí. Uh-huh. Bueno, y contame qué pasó con el mundo de las amistades en todo este tiempo. ¿Qué nuevos amigues, otros que se fueron? Me imagino que habrá gente que habrá quedado al costado o no. ¿Aparecieron nuevas personas? ¿Cómo se modificó todo ese aspecto de tu vida? Y yo, o sea, todos los amigos que tenía eran los que iban conmigo a la secundaria. Después salí de la secundaria y ahí fue cuando empecé mi transición. La mayoría viajaron, se fueron y... Y nada, por más que me bancaron, digamos que nos alejamos mucho. Y mucha gente también vi lo homofóbica, transfóbica que puede llegar a ser. Y digamos que por ese lado me alejé también bastante. Uh-huh. Y nada, pero ahora, o sea, básicamente mis amigos son mis compañeros del partido, de Libre Diversidad, del MST, que sé que están formados políticamente de la manera que nosotros creemos la lucha. Entonces me rebancan, yo los rebanco y son las personas que más me apoyan. Claro. Y que en ese sentido estoy re bien, entonces como que siento que estoy muy afortunado realmente de haber encontrado gente así. Y encontraste tu manada, Jan. Sí. Me pone re feliz eso, claro. Porque nunca pensé realmente que iba a estar así de feliz. Yo normalmente yo la secundaria la viví con bastante ansiedad y depresión, problemas así de las que pensé realmente que no iba a salir. Y ahí estoy como re distinto, una etapa re distinta de mi vida. Bien. ¿Hubo momentos en los que veías así el panorama muy negro, como esto que decías, pensé que no iba a salir? ¿Hubo momentos muy oscuros? Sí, totalmente, mucho. ¿Y qué pensás que ocurrió para que pudieras tener fuerza de seguir adelante? Sí, yo creo que fueron muchos factores, tanto la terapia, digamos, como estar en un entorno distinto que por ahí te entiende más, te acompaña más, poner un esfuerzo de tu parte también, digamos, son muchas cosas. Uh-huh. Aparte de haber salido, digamos, del closet y haber hecho el cambio, ya eso fue como, digamos, el empujón que lo mejoró todo, digamos. Uh-huh. ¿Tenés ganas de contarnos cómo fue tu salida del closet? Ay, fue muy... No es de esas historias lindas que te conmueven, ¿eh? Diga, yo a mi familia no le podía decir. Entonces a mi papá una vez le mandé un mensaje, estaba en la otra pieza, pero le mandé un mensaje explicándole. Y me dijo, ah, bueno, sí, ya me parecía, besos. Yo te voy a apoyar, no sé qué. Y yo estaba llorando y lo único que recibí fue ese mensaje, nada, de los nervios. Pero después de a poco, en los momentos, ponele, íbamos juntos en el auto o algo así, como que de a poco se empezó a charlar, pero fue así de a poco, no fue como una salida, porque como que tampoco lo terminó de entender en el momento que se lo dije. También por mensaje no es muy fácil, pero sí. Pero fue así medio raro. Sí, es como que a veces hay más de una salida, ¿no? Es como una primera... Tuve que salir como bisexual en la secundaria, bueno, después como trans, entonces no hay una sola salida del closet, me parece. Claro, son como varios momentos. Sí. Seguro. Todavía me queda una más. ¿Te queda una más? En esta entrevista Sí, la voy a decir porque mi familia no va a escuchar esto. No sé si es tan necesaria, pero yo creo que la sociedad no está tan preparado para esto. Es una pavada seguramente para este tipo de personas, pero yo soy poliamoroso, digamos, y tengo relaciones con más de una persona, sentimentales, afectivas y sexuales. Y nada, o sea, nosotros lo tenemos renormalizado, pero sé que si se lo digo a mi viejo o a mi familia se van a volver locos, digamos. Hay que ver, porque, qué sé yo, a veces tenemos temores a ciertas reacciones de algunas personas y después la persona que capaz que te parecía que iba a ser más piola te pega un chasco y el otro no, ¿viste? Hasta que eso no se sabe. Y cómo, bueno, sobre los vínculos poliamorosos también es algo sobre lo que se habla de manera más explícita en este último tiempo. De hecho, ya hay, qué sé yo, libros, artículos, publicaciones. Y también es un proceso de descubrimiento muy interesante, ¿no? Donde estas cuestiones pasan en una con determinadas personas también que puedan llegar a entenderlo, digamos, porque la poliamorosidad no tiene nada que ver con la promiscuidad, ¿no? Que es otra cosa. No, para nada. Es no, otra no. Es otra historia. Completamente distinto. Bueno, ¿y estás entonces ahora en un vínculo poliamoroso? Justo en este momento no, pero sí no. Lo estuve por mucho tiempo. Pero estuviste sí, por mucho qué triste. Tiempo. Sí. Bueno, bueno. Y cuando mirás para atrás, Ian, repasás fotografías, historias, momentos. Viste que Facebook tiene la manía de recordarte sí. cosas hace un año, hace 6 años. Ay, te vuelve para atrás. Fucking Facebook. Pero bueno, ¿cómo vivís eso de mirar para atrás? No, a mí no me molesta. O sea, yo no me avergüenzo de mi pasado. De hecho, me enorgullece mucho haber evolucionado, digamos. Eso es lo que yo veo cuando veo fotos de atrás. Sí, pero ponele, si hoy en día me vas a tratar como antes, ahí sí no me va ni una, pero pero no tengo problemas con mi pasado, de hecho, para nada. Bien. ¿Y te imaginas en el futuro? ¿Te pones a pensar, bueno, dentro de tanto tiempo me gustaría tal cosa, o lo dejas librado a lo que va ocurriendo? No, la verdad es que está recontra librado. Recontra librado. Es una cosa del día a día que voy descubriendo y voy decidiendo y voy viendo. Bien. ¿Se te acercan personas para preguntarte sobre tus experiencias? Nos pasa muchas veces que cuando tenemos estas charlas hay un montón de gente que ni salió del closet, que ni sabe qué es lo que desea, que tiene muchas preguntas, pero a partir de estas charlas con personas que ya han tenido un recorrido, porque son grandes, porque son jóvenes y se atrevieron o por lo que sea, genera un gran impacto muchas veces esto de compartir las experiencias en radio y llega este mensaje, ni te vas a enterar en algunos casos y en otros sí. Porque por ahí alguien te puede hacer una devolución. Pero en tu día a día, ¿notás que hay gente que se aproxima a vos, que te pregunta, que tiene curiosidad sobre estos temas? Y no mucho, no. Pero es que básicamente la gente con la que me rodeo, o sea, está recontrainformada. Y la gente, yo creo que también tiene miedo de preguntar, yo siento eso. Como que siente como que te va a ofender al estar tan mal informada, no sabe realmente cómo preguntarte, cómo todas estas cosas, no, yo siento como que no se anima mucho. Claro. Hay personas que sí, pero no son la mayoría de los casos. Pero no la mayoría. Tu vida siempre allí en General Pico, naciste en ese lugar, en esa ciudad, y estás siempre allí. Bien. ¿Pensás en cambiarte el DNI? No sé si ya lo hiciste. No tengo cambiado ya desde el año pasado. Desde el año pasado. Sí. Bien. ¿Y fue fácil ese trámite? Sí, la verdad que sí. Y yo no tenía información. No me lo quería hacer porque como todavía no estaba en hormonas, digo, no da. Y fue una persona que me dijo, sí, no necesitas. Vas y te lo haces y ya está. Y la verdad que sí, fue una pavada. Fui, lo pedí. Fue totalmente gratis. Lo único que tuve fue esperar un mes y medio que me llegara, pero... No fue la gran cosa. No fue la gran cosa. ¿Y cómo elegiste el nombre? ¿Cómo lo elegí? Esta es una historia interesante. A ver. Cuando yo empecé a salir con mi novio, estábamos saliendo en secreto, mi exnovio va, y para que la gente no se diera cuenta que era conmigo, me agendó como Ian, porque sí, digamos, fue al azar. Y me gustó, me encantó. Cuando fui, me cambié el nombre, lo pensé tanto y a lo último dije, ¿cómo no lo pensé? Y pintó ese nombre y me encanta, aparte. Bien. Es como cortito, lindo, y en ese momento, yo me identificaba como no binaria. Entonces Ian me parecía que era medio neutro y por eso me encantaba. Claro. Transicionaste de no binaria a pibe trans. Claro. Ese fue tu recorrido. Ahí está. Sí. Bien. Pero, o sea, yo no me... O sea, a veces me identifico como varón, a veces como no binaria. Como que no estoy... totalmente seguro, como que voy fluyendo entre esas dos. Claro. Sí, porque también... Como encasillarme totalmente. Claro, porque además es una posibilidad, ¿no? El no binarismo. De lo que habla justamente es eso, ¿no? De no necesariamente fui mujer y ahora soy hombre, sino que soy mi propia construcción y me salgo del sistema binario. Así que tranquilamente puede ser una persona no binaria y también puede ser una persona trans, digamos, una cosa no quita la otra. Y, sí, igual ser no binario también es ser trans, así que por eso me digo pibe trans. Pibe trans. Como que, Bien. Abarca y, todo. Y ¿recordás el momento, obviamente, porque fue ahora hace muy poco, cuando fuiste a hacer el cambio de del Documento Nacional de Identidad? ¿Es un trámite que lo hiciste solo, te levantaste una mañana y te fuiste para el juzgado, o buscaste amigues, alguien que te acompañara, familia, no sé? No, fui con mi novio, él me acompañó. Uh-huh. Cuando apenas me enteré que podía, el otro día lo primero que hice fue le llamé a mi vieja, necesito el certificado de nacimiento. Fui al ¿cómo se llama? Bueno, el lugar donde se hacen los documentos. Sí. Y ahí nomás me lo hice, como que apuradísimo. Y listo. Y, sí. Y tu vieja, tu viejo con este cambio, ya digamos desde lo legal y todo eso, ¿tuvieron resistencia o no pasó nada? No. No pasó nada. No, mi viejo un poco sí al principio, pero mi mamá no, ella me aceptó así, de una. Bien, joya. ¿Y con la transición de tu cuerpo pensás hacer algo más? Hoy hablábamos al principio del programa respecto a estas decisiones de hormonizarse. Algunas personas incluso recurren a la cirugía. ¿Vos crees que en tu caso la búsqueda va por ese lado o no? ¿Cómo lo vas viviendo? Eso es algo que todavía estoy como debatiendo internamente porque todavía no lo sé. Y no quiero arrepentirme, entonces todavía lo estoy pensando un montón. Porque claro, sé que lo quiero, pero también tampoco estoy totalmente seguro. Entonces es algo que todavía estoy viendo. Por eso, mientras tenga mis tetas, las estoy aprovechando a mostrar, porque no me avergüenzan. Claro. Y además, bueno, lo más importante es que vos te sientas bien con el cuerpo con el cuerpo que sea, digamos, ¿no? Que lo puedas disfrutar. Claro. Además, algo que me encanta, ponerle ya como con la marcha o en cualquier momento. La verdad, yo no tendría problema en salir a la calle en tetas, ponerle, porque yo sé que soy un varón y que si me paran y me piden el documento, yo soy un varón. Sí, pero sí. A mí lo que me encanta es romper con eso, que la gente deje de andar viendo solamente gente cis o gente trans amoldada. O sea, cada uno puede ser como quiera, pero a mí me encanta romper con ese estereotipo. Siempre, en todo momento me encanta romper con todos los estereotipos y lo que se espera de las personas. Entonces es algo como que redisfruto. Claro, bueno, siento que hago mi parte también. Tu cuerpo, así como está, rompe con varios estereotipos. Sí, por eso. Claro. Por eso, total. Sí. Así que a disfrutarlo y mucho. Y además, como esto que decías vos, ¿no? Ahora lo estoy militando desde un posicionamiento político y nuestro cuerpo es nuestro territorio y desde ahí mandamos un mensaje hacia afuera. Y la verdad que es muy fuerte. Se lo quiere como soslayar como algo que no es importante y sin embargo después cuando ves las reacciones te das cuenta de que la verdad que es un poco más importante de lo que nos dicen que es, porque si no, ¿por qué provoca todas las reacciones claro, que provoca? Total. Bueno, así que ya por terminar la secundaria y con ganas de tal vez incursionar en algo de ingeniería alimentaria, ¿era, no? Ingeniería en recursos naturales y medio ambiente se llama la carrera. Bien. Imagino que te recontra cabe el concepto de soberanía alimentaria. Sí, total. Total, sí. De hecho, ya estoy en un proyecto con el colectivo sanitario. No sé si lo conoces, sí, acá en Pico. Estamos haciendo una huerta comunitaria, digamos, una huerta social. Bien. Y nada, restamos en esa, intentamos producir un montón de todo lo que se pueda, siempre orgánicamente, lo más natural que se pueda. Así que bien, y eso lo utilizan para su propia alimentación y además la posibilidad de distribuirlo y que llegue a otras personas. Para nosotros y lo que sobra, sí, a los que la gente que le interese, que le cope esta movida, la alimentación así, también. Bien, tratando de evitar el intercambio económico, ¿no? Sí, qué sé yo, en lo posible. También estamos trabajando porque somos un montón de personas. Exactamente, y hay que sostenerlo al lugar. Todos los días, claro. Y hay que sostenerlo. Bien. Así que sí, en ese sentido sí, pero la gente que se quiere sumar, digo, puede sacar su comida también gratis. Claro, y además esto de enseñar a otros, ¿no? Es decir, bueno, yo aprendo esto, pero si vos querés aprenderlo para hacerlo vos misma, ahí está la posibilidad también de compartir los saberes, ¿no? Bien. Sí. Bueno, ¿qué hace ese gatite que andaba por ahí hoy al principio? ¿Se fue? ¿Se quedó? Sí, ahora estamos viendo que desapareció y no sabemos dónde está. Bueno, se habrá ido a escuchar, alejado un la ratito. Shifu. Sí. Bueno, ¿y dónde estás ahora físicamente, Jan? En mi casa. En tu casa. Bien, cocina. Sí, estoy cuidando a mi hermanito. Cuidando a tu hermanito, que no ha dicho ni una palabra. No, a ver, Benja, ¿querés decir algo? Hola, Benja. Hola. A ver, para que lo pongo en altavoz. A ver. Decí hola. Hola. Hola, Benja. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Qué estabas haciendo? Nada. Nada. ¿Acompañando a tu hermanito? Mandale saludo a mamá. Saludo para mamá, dale, dale. No hay muchas palabras. Bueno, me encantó charlar con tu hermanito. Bueno. Que aparezca ese gatite pronto. Sí, y un beso, un abrazo variar. Grande para vos. Dale, igualmente. Y bueno, para lo que quieras, acá estamos, en este espacio desgenerado, intentando también aportar a todas estas deconstrucciones y a poder identificar nuestros propios deseos y celebrando que bueno, que mucha gente como vos tenga en claro qué es lo que quiere o no, pero que está en la búsqueda y que pone manos a la obra, ¿no? Esto de, se puede hacer tal cosa, voy y lo hago. Y esa es una actitud muy, pero muy interesante, Jan. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por darme el espacio. Así que nada. Bueno, seguimos en contacto. Nos besos. Vemos. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos en nuestra charla con Jan Carocio.